no volver a ver jamás. Para mí todo era un sueño hecho realidad. Me enseñaste a amarte, a amarte, pero no me enseñaste a olvidarte. Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte, por olvidarme de ti. Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte, por olvidarme de ti. Ya no volveré a ver jamás. Para mí todo era un sueño hecho realidad. Me enseñaste a amarte, a amarte, pero no me enseñaste a olvidarte. Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarme de ti.